12 y 11 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora tenemos el turno de participaciones de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Es el caso del Partido Andalucista, ya nos acompaña en la sintonía de la mañana y dentro de nuestro espacio de política local en la jornada de este martes 23 de mayo, el Partido Andalucista, en este caso el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar las condiciones físicas que provocan el malestar alérgico, ¿no?, de estos tiempos te lo permiten. Sí, la verdad es que llevamos unos días de alergia que son bastante malos y, bueno, lo estamos sufriendo como cualquiera que tenga alergia, ¿no? Pero bueno, no es algo que invalide y podemos estar perfectamente continuando con las tareas normales. Pues vamos a hablar nosotros sobre diferentes cuestiones dentro de lo que es el ámbito de la política local, cuestiones que sobre las que te querías pronunciar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues una de ellas acaba de tener lugar hace tan solo unos instantes, ¿no? La convocatoria de esos 5 minutos de silencio a las puertas del ayuntamiento con uh-huh. motivo de los atentados terroristas de Manchester. Claro, es una cosa lamentable, ¿no? Y lógicamente, pues todos los grupos políticos con estas cosas, pues tenemos que estar en la misma línea y en la misma sintonía. Y bueno, pues lógicamente nosotros desde aquí, pues trasladar nuestro rechazo a cualquier tipo de terrorismo. Nosotros en nuestro país hemos estado sufriendo durante muchísimo tiempo la lacra del terrorismo, pero últimamente están cambiando los tiempos y también se están viendo otro tipo de terrorismo también y en otros ámbitos y en otros países diferentes al nuestro, y por lo tanto pues nosotros tenemos que trasladar nuestra solidaridad y bueno, pues nuestro malestar con la situación que se está generando y lógicamente pues nuestro rechazo a cualquier tipo de terrorismo que se produzca en cualquier estado. Y después, por otro lado, pues bueno, secundar esos 5 minutos que se han convocado desde el ayuntamiento. Nosotros lamentablemente no hemos podido secundarlos allí en la plaza del ayuntamiento, entre otras cosas porque no nos han llamado, no nos han comunicado que se iba a hacer esta concentración de 5 minutos, estos 5 minutos de silencio. Y bueno, aunque a nosotros nos duele mucho el tener que trasladar esta queja, pero lógicamente tenemos que hacerlo, ¿no? Porque nos hubiera encantado pues que nos dijeran a los portavoces del resto de grupos políticos que se iba a hacer esa manifestación y haber podido estar acompañando al resto de la corporación y a los trabajadores municipales en esa concentración de 5 minutos en el ayuntamiento. No ha podido ser así, no ha podido ser así, entre otras cosas, porque a los portavoces no nos han llamado. Y bueno, yo con esto pues digo lo mismo siempre, ¿no? Es una pena que hasta en las minucias, hasta en las tonterías, por parte del equipo de gobierno no se cuente con la oposición. Y bueno, en estas cosas yo creo que no cuesta trabajo ninguno el hacer una llamada y el comunicar que vamos a hacer esos 5 minutos de concentración, esos 5 minutos de silencio, y allí hubiéramos estado los que hubiéramos podido, y no cuesta trabajo ninguno el hacer esa llamada, y por lo tanto pues tirarle ese pequeño tironcito de oreja al equipo de gobierno. Y bueno, pues que esperemos que para las próximas ocasiones pues nos llamen, no por nada, sino porque eso también dice mucho de la forma de limar las asperezas, de la forma de contar con la oposición, de la forma en la que se trata la oposición en este ayuntamiento. Y bueno, pues no es cuestión que nos guste hacer un uso político de estas cosas, pero sí que hay que trasladar nuestro malestar al ayuntamiento porque no nos haya convocado a esa concentración de 5 minutos. Aún así, pues vuelvo a lo mismo, aquí lo importante es el rechazar las actitudes terroristas y cualquier tipo de atentado como el que se ha producido esta mañana en Inglaterra, y bueno, pues lógicamente nosotros solidarizarnos con las personas, con las familias que han sufrido este atentado y con todos los afectados en general, ¿no? Pues son una de las cuestiones con las que querías abrir este tiempo dedicado a la política local. No es el único asunto, vamos a abordar también otros más. Y en concreto, bueno, pues hay que hablar de infraestructuras viarias y la conexión de Ubrique-Gaucín por la A373, motivo de, destacado intervenciones, ¿no?, en los últimos tiempos por parte de las diferentes formaciones políticas. Bueno, nosotros con respecto a esto tenemos una postura muy clara, ¿no? Y además, si nos fijamos, pues a lo largo de la historia del Ayuntamiento de Ubrique, siempre ha habido diferentes mociones, diferentes propuestas por parte de todos los grupos políticos que se han encontrado en la corporación que fuera, ¿no? En anteriores legislaturas, pues lógicamente también se ha discutido este tema y siempre ha sido una demanda histórica que se ha tenido por parte del Ayuntamiento de Ubrique el intentar mejorar lo que es la carretera Villa Martín Gaucín y en concreto pues el tramo entre Ubrique y Cortes, ¿no? Que es una de las demandas históricas que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Siempre se habla de eso, siempre se habla de esos temas. Y en estos últimos tiempos pues estamos viendo cómo se está agravando aún más el problema, no por nada, sino porque hace bastante poco tuvimos un problema con un camión que se quedó atravesado en la carretera, en la A373, y bueno, pues eso nos demuestra pues el estado en el que se encuentra, el mal estado en el que se encuentra y el que hay que buscarle soluciones a esa carretera. Ya en el último pleno pues también tuvimos ocasión de discutir este tema y con esto pues decimos lo mismo que hemos dicho siempre. Es un tema en el que todos los grupos políticos hemos mostrado nuestro apoyo y nuestro rechazo al estado en el que se encuentra. Y bueno, también es curioso ver cómo se planteó una propuesta por parte de la alcaldía y se planteó esa propuesta sin tener en cuenta al resto de los grupos políticos de la oposición, a pesar de que, bueno, pues es una propuesta que se ha venido trasladando por parte de todos los grupos sin excepción. Por lo tanto, bueno, pues por parte de la oposición se hizo una propuesta también al equipo de gobierno diciéndole pues que no nos parecía lógico que se presentara esa propuesta sin haber tenido en cuenta el consenso con el resto de los grupos políticos y que lo más lógico hubiera sido que se hubiera planteado esta propuesta de forma conjunta por parte de todos los grupos políticos porque es una reivindicación histórica, porque es un tema recurrente en nuestra localidad y porque, bueno, pues todos los grupos políticos en las diferentes legislaturas han presentado propuestas encaminadas al arreglo de esa carretera. Ahora, pues que está en la situación en la que está aún más lamentable que en momentos anteriores, pues más sentido tendría el que se hiciera de forma conjunta, más sentido tendría el que se hiciera la propuesta por parte de todos los grupos políticos y que apretáramos todos en la dirección de la mejora de esa carretera. Nosotros lo entendimos así, nosotros lo hemos entendido así siempre y como no podía ser de otra manera, pues se le trasladó así a la alcaldía para que la propuesta pues se rectificara y se corrigiera y se planteara no tanto como propuesta de alcaldía, una moción propuesta de alcaldía, sino que fuera pues simple y llanamente a propuesta de todos los grupos políticos. Eso se hizo por parte de los grupos que estamos en oposición y al final pues por parte de alcaldía se tuvo en consideración esa propuesta que se estaba haciendo y bueno, pues a nosotros nos duele que no se planteara así desde el inicio y que tuvimos que ser los miembros de la oposición, los portavoces de la oposición, los que presionáramos en ese sentido para que, bueno, pues por parte del ayuntamiento se hiciera de forma conjunta por parte de todos los grupos políticos. Al final se hizo así, es una cosa que todos estamos pidiendo y era lo lógico y lo coherente y bueno, pues lo lamentable es lo mismo que decimos siempre, lo lamentable es que incluso en las minucias, incluso en las cosas que hay unanimidad y hay consenso, pues no se tenga en cuenta a la oposición y que tenga que ser la oposición la que haga las diferentes propuestas en el sentido de que vayan todas de forma conjunta y que se aprueben por unanimidad. Finalmente, pues se aprobó en el Pleno esa propuesta y bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. En el Pleno, pues no se nos informó de una reunión con el director general de Infraestructura, Fomento y Vivienda. Posteriormente hemos tenido conocimiento de que se ha tenido una reunión con este alto cargo de la Junta, director general es superior al delegado provincial y por lo tanto, pues bueno, a nosotros pues nos hubiera gustado que se nos hubiera informado de esa reunión y volvemos a lo que siempre decimos, ¿no? Que está muy bien que tú te reúnas con el delegado, pero lo que queremos ver son los datos, los compromisos a los que ha llegado y las diferentes propuestas que se han trasladado y ver qué soluciones se plantean con respecto a eso. Esperemos que en este pleno pues nos diga cuáles han sido las propuestas, cuáles han sido los compromisos, cuáles han sido todas y cada una las diferentes propuestas que se hicieron por parte del ayuntamiento y que no se limiten simple y llanamente a decir no me he sentado con el director general de infraestructura como viene siendo habitual en el turno de ruegos y preguntas, bueno, más que ruegos y preguntas es en el turno de información de los concejales o rueda de prensa, como solemos decirle en estas ocasiones. Nosotros pues volvemos a lo mismo, es lamentable que se nos diga, nos hemos sentado y que no nos digan cuál ha sido el contenido exhaustivo de esa reunión, y sobre todo pues lo que pedimos también es que una reunión de este calado y con un alto cargo de la Junta de Andalucía, pues lo que se merece es una reunión exclusiva para tocar estos temas, porque esta misma persona pues puede ser responsable también de los temas de inundaciones, puede ser responsable también de los temas de la variante, puede ser responsable de los temas del PGOU, y bueno, pues a nosotros pues nos inquieta la postura que tiene la Junta de Andalucía con respecto a estos temas, y sobre todo pues queremos estar enterados de primera mano de cuáles son los temas que se tocan en estas reuniones. Nosotros respetamos que por parte de la alcaldía se quieran tener reuniones de trabajo y nunca hemos criticado eso, a pesar de que en anteriores legislaturas hemos visto cómo se nos ha invitado a diferentes reuniones para que estuviéramos con los delegados. Y bueno, pues la forma de actuar de este equipo de gobierno es totalmente diferente, sino que ellos simple y llanamente se sientan y después nos trasladan, entre comillas. Pues bueno, pues que se sienten con nosotros ahora y nos trasladen cuáles han sido los temas tocados, cuáles han sido las propuestas, cuáles han sido las demandas que llevaba el ayuntamiento a esas reuniones y sobre todo cuáles han sido los compromisos que se han sacado a la dirección general, al director general, y que nos expliquen pues cuáles son los plazos con los que cuentan para solucionar los problemas que tenemos en nuestra localidad. Esperemos pues que en estos días se nos convoque y que nos den un largo y tendido las explicaciones de todos y cada uno de los temas que se trataron en esa reunión, porque vuelvo a insistir, son temas de calado, son temas importantes para nuestro pueblo y son temas que nos interesan a todos y que todos deberíamos ir a una, estemos en gobierno o en oposición. Nosotros eso lo tenemos muy claro y ya desde el principio de la legislatura le tendimos nuestra mano para tratar temas importantes y le argumentamos que íbamos a estar ahí apoyando en los temas importantes. Si no quieren contar con nosotros, pues nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que tenemos que participar, que debemos participar, que tenemos la obligación de participar y que el Ayuntamiento de Ubrique, el equipo de gobierno, también tiene la obligación de trasladarnos y de darnos esa participación que se está pidiendo a todas luces por parte de todos los colectivos y de todos los miembros que estamos en oposición a día de hoy. Pues una de las cuestiones que quería destacar dentro de este espacio, el ámbito de las infraestructuras para nuestra localidad y de proyectos importantes que se están desarrollando. Más cuestiones, pasamos a otros asuntos, si te parece, porque también querías conocer o querías informar en torno a las últimas novedades en cuanto al tema de el superávit que permite, bueno, pues precisamente a los ayuntamientos utilizar este gravamen para reinvertir, para invertir los propios ayuntamientos. Una propuesta que se abordó además también en el Pleno a través de una moción que se presentaba a través de la Federación de Municipios y Provincias. Sí, eso en el último Pleno pues también tuvimos ocasión de discutir, de debatir sobre este tema. Y volvemos a lo mismo, porque esto es volver siempre a los mismos temas. Nosotros, los andalucistas, en los temas importantes para nuestro pueblo, estamos apoyando al equipo de gobierno y estamos votando a favor de las diferentes propuestas que hacen. Y en concreto, pues con respecto a la posibilidad de reinversión del superávit, también estuvimos apoyando a este equipo de gobierno y también apoyamos esa propuesta que venía de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, o de la Andaluza, de la Española, no recuerdo exactamente, creo que era la Española. Entonces, nosotros apoyamos esa propuesta y estuvimos ahí y además lo argumentábamos de una forma muy simple y muy fácil, ¿no? Y es que, bueno, hay ayuntamientos que hemos hecho los deberes, hay ayuntamientos que no estamos en la situación en la que estábamos hace unos cuantos años, cuando estas medidas sí que tenían muchísimo sentido, Pero ahora mismo pues estamos en una situación muy difícil y diferente, ¿no? Y es que nos estamos encontrando con ayuntamientos que hemos hecho los deberes, que hemos estado haciendo un esfuerzo importantísimo y que, bueno, pues a día de hoy ese superávit que se está consiguiendo pues se podría utilizar para las inversiones. Y bueno, pues ahí es donde está la oposición, también vuelvo a decir, apoyando al equipo de gobierno para que pueda tener esa posibilidad de que los superávits que tenga pues se vuelvan a reinvertir en cuestiones importantes para nuestro pueblo. Siempre decimos lo mismo, en las cosas importantes la oposición está apoyando a este equipo de gobierno, y esto pues es un tema en el que también hemos apoyado al equipo de gobierno, aun a riesgo de que nos encontremos con la situación que nos encontramos hace ya bastantes años, ¿no? Porque siempre es bueno recordar que cuando el Partido Andalucista, cuando el Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique estuvo gobernando, nos encontramos una deuda por el uso irresponsable que se hizo de todos los superávits, y hay una diferencia bastante importante entre la legislatura actual y hace tres legislaturas, ¿no? Y es que hace tres legislaturas, pues el Ayuntamiento de Ubrique estaba con una deuda de 12 millones de euros, 2.000 millones de las antiguas pesetas, y a día de hoy, pues se ha aprobado un presupuesto en el que en el ejercicio anterior había un superávit y además había una cantidad bastante importante en caja. La diferencia es importante, y eso en anteriores intervenciones pues nosotros también lo hacíamos y lo dejábamos muy claro. No es lo mismo partir de menos 20, de menos 20 me refiero a partir con una deuda de 12 millones de euros y encontrarse un ayuntamiento en la situación en la que se le ha encontrado el Partido Socialista en la legislatura actual. La diferencia es importante, la diferencia es más que notable. Porque no es lo mismo encontrarse un ayuntamiento totalmente endeudado que encontrarse un ayuntamiento en el que hay un superávit en las cuentas. Y esto, pues, queramos o no, es gracias al esfuerzo, gracias a la gestión que se ha hecho durante todo el tiempo que ha estado el Partido Andalucista gobernando. Y bueno, pues esto sí que hay que dejarlo bastante clarito. Y sobre todo, a nosotros lo que nos llama muchísimo la atención son las declaraciones que se hacen por parte de los miembros del equipo de gobierno, ¿no? Diciendo que, bueno, que es que la ley obliga primero a pagar a proveedores, después a pagar las deudas de banco y después a hacer inversiones. Bueno, es que eso es lo más lógico y lo más razonable, ¿no? A ver, si no tenemos dinero, no es lógico que te metas en una inversión millonaria. Y eso es así de claro, así de transparente y así de simple. Yo no entiendo cómo un concejal de Hacienda puede venir y quejarse precisamente de eso. Pues mire usted, es que lo primero que hay que hacer es pagarle a los proveedores, porque queramos o no, esos proveedores son de nuestro pueblo, esos proveedores lo han pasado bastante mal y esos proveedores han tenido que esperar a que haya una ley a nivel del Estado español en el que se dice pues que hay que pagarle primero a los proveedores, y algo tan simple como eso pues ha tenido que venir el gobierno central y decirnos y obligarnos por ley a que se les pague a los proveedores en un plazo razonable, entre 30 y 60 días. Bueno, pues eso no se hacía anteriormente, y el Ayuntamiento de Ubrique, cuando nosotros adquirimos responsabilidades de gobierno, pues estaba con un déficit de pago a proveedores bastante grande, y a día de hoy ese problema está prácticamente solucionado y a los proveedores se les ha ido pagando recurrentemente y se les ha ido pagando puntualmente, y eso es un esfuerzo importante que se ha hecho por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues parece lógico que ese esfuerzo que se consiguió pues se siga haciendo, y que por parte del ayuntamiento pues si compra folios o si compra determinados suministros pues lógicamente se les pague de forma puntual, ¿no? Y no es lógico pues que te metas en inversiones cuando ni siquiera tienes posibilidad de pagarle a los proveedores, ¿no? La situación del Ayuntamiento de Ubrique actualmente pues es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos llama mucho la atención que por parte del equipo de gobierno ahora se caigan del guindo y digan que bueno, que un ayuntamiento bien gestionado es el que hace inversiones, el que paga proveedores y el que lo hace todo. Pues mire, nosotros en su momento hicimos inversiones como la piscina, nosotros en su momento hicimos hicimos inversiones como las pistas de tenis, como las pistas de pádel, como los campos de fútbol. Hicimos inversiones en el conjunto histórico, arreglando todas y cada una de las calles del conjunto histórico, pero no solamente arreglándolas en lo que es el asfaltado, sino que se trabajó mejorando lo que son el abastecimiento, el saneamiento y todas las redes internas, que es lo que encarece realmente cuando se plantea una obra. Hicimos inversiones en el San Juan y se mejoró un edificio que estaba totalmente abandonado. Hicimos mejoras en el San Pedro y se mejoró un edificio que estaba totalmente abandonado y sin ningún tipo de uso. Y así podríamos enumerar pues todas y cada una de las inversiones que se hicieron en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, pues agradecemos enormemente al equipo de gobierno que se haya acordado y que se haya dado cuenta de que un ayuntamiento bien gestionado es el que hace inversiones y el que paga proveedores y el que hace pues lo que tiene que hacer al fin y al cabo, ¿no? Nosotros pues nos sentimos enormemente satisfechos del trabajo que se hizo en su momento y lógicamente pues agradecerle de nuevo a este equipo de gobierno pues que se hayan caído del guindo a estas alturas de la legislatura y que se den cuenta pues que las buenas gestiones fueron las que hicimos en su momento, ¿no? Pues ahí queda esa cuestión de la Federación Española de Municipios y Provincias. Que planteaba esa propuesta para que se aprobara, ¿no?, en el Parlamento y que pudieran los ayuntamientos con superávit gastar ese superávit evitando, ¿no?, el tema de la regla de gasto que no les permitía hacer uso de los mismos. Aún 10 minutos para concluir el espacio, así que podemos continuar abordando otra serie de cuestiones, ¿no?, dentro de la actualidad política municipal que, bueno, pues sean de interés para el grupo municipal andalucista. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Pues nosotros nos llama mucho la atención que por parte de este equipo de gobierno, pues continuamente estemos viendo situaciones, pues que lo que hacen es ponernos de manifiesto la parálisis en la que estamos viviendo durante todo este tiempo, ¿no? Y entre otras cosas, pues volvemos al tema que se trató anteriormente, ¿no? Y con respecto a la Dirección General de Infraestructura, Fomento y Vivienda, una reunión que se tuvo con este director general, y bueno, pues el plan general, que es un tema que depende de ello, hemos visto pues cómo con estos temas pues estamos totalmente paralizados a día de hoy, ¿no? Estamos viendo cómo el plan general es un tema que tienen totalmente paralizados en el equipo de gobierno, es un tema que no se le da el impulso que necesitaba este plan general. Y bueno, pues un tema que al inicio de la legislatura todos coincidíamos en que era una de las estrellas de esta legislatura, uno de los temas imprescindibles para esta legislatura y uno de los temas que se iban a trabajar más tiempo durante esta legislatura, pues a día de hoy la tenemos totalmente paralizado. Otro tema que tenemos totalmente paralizados también, pues con el tema de la variante, ¿no? A nosotros nos llama muchísimo la atención pues que por parte del equipo de gobierno se habla continuamente de la variante y de que, bueno, pues hemos tenido muchos años esa infraestructura ahí prácticamente hecho y que no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, pues que nos aclaren qué se está haciendo con respecto a todos estos temas. Yo creo que por parte del equipo de gobierno se debería tratar y se debería sentar con la oposición y que ya estamos perdiendo tiempo para tratar estos asuntos y estos temas, y creo que es uno de los temas más importantes que se deberían tratar y que deberíamos sentarnos ya de forma urgente para darles el impulso que se merecen, ¿no? A nosotros nos llama muchísimo la atención que, bueno, pues a principio de la legislatura era un tema que se iba a trabajar muchísimo y que íbamos a tenerlo en dos días prácticamente resuelto, y en los primeros plenos que tuvimos, pues estuvimos debatiendo el avance y se estuvo diciendo y se estuvieron hablando de una serie de plazos, de entrega del plan general, de unos plazos que se iban a cumplir para la aprobación definitiva, y bueno, pues a día de hoy lo único que tenemos planteado es un avance que se aprobó en su día y hasta hoy no nos hemos vuelto a sentar para discutir sobre esos temas, ¿no? Llama mucho la atención, pues eso, que se toman estos temas con muchas ganas, con mucha fuerza, y en dos plenos pues lo teníamos todo, que íbamos a una velocidad de vértigo, y a día de hoy pues lo tenemos totalmente paralizado, ¿no? Yo creo que estos temas son temas que se tenían que retocar, son temas que se tenían que retomar y volver nuevamente a sentarse con la oposición, a darle el impulso que se requiere, y que empecemos pues ya con no solamente con el avance, sino que creo que ya la aprobación inicial pues es uno de los temas que deberíamos tener prácticamente a la vuelta de la esquina, y que se está dejando de la mano y no se le está haciendo absolutamente ningún caso ni ningún trabajo en estos temas que creemos que son importantes. Exactamente igual pues ocurre con los temas de inundaciones, ¿no? A nosotros no nos sirve de nada que nos digan que, bueno, pues que tenemos ahí un plan que se hizo hace 20 años y que ese mismo plan se está retomando a día de hoy, cuando por todo se sabe pues que esos temas se tenían que retocar y que se tenían que haber visto diferentes puntos de vista que todos los grupos teníamos, y que bueno, pues a día de hoy unos planteamientos que se hacían por parte del equipo de gobierno socialista en sus días, y que se ha demostrado pues que eran plásticamente inviables y que eran totalmente inviables, pues esos temas tenían que haberlos retomado y haberlos planteado y haberlos solucionado a día de hoy, ¿no? Y me refiero en concreto pues a diferentes propuestas que se hicieron por parte del grupo andalucista, que se hizo en su día, y que bueno, a nosotros nos llamaba mucho la atención que por parte del equipo redactor del plan general pues ni siquiera se nos había tenido en cuenta esas propuestas. Cuando nosotros nos sentamos con ellos, les trasladamos todas las propuestas, les trasladamos los diferentes estudios que nosotros habíamos hecho en su momento y que hacían aconsejable el tomar una serie de medidas para plantear y la solución a las inundaciones que teníamos en nuestro pueblo. Y bueno, pues curiosamente, y yo siempre con esto digo una cosa, ¿no? Y es que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Pues curiosamente, lo que nosotros planteábamos en su momento y que nos decían que era totalmente inviable, pues a día de hoy son las soluciones que se están planteando para los temas de inundaciones en nuestro pueblo y para los temas de variantes en nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto, nosotros nos encontramos totalmente satisfechos de que se hagan esos temas y que se retomen y que se planteen las soluciones que en su momento estábamos planteando los andalucistas cuando estábamos en gobierno, ¿no? Son las 12:38 minutos, quedan un par de minutos para finalizar el espacio, pero yo no sé si en condiciones para que continúe, ¿no? El portavoz, en este caso, del Grupo Municipal Andalucista, no sé si lo dejamos aquí. Si te parece, lo dejamos aquí, porque no. Es que la verdad es que estoy pasando bastante mal con el tema de la alergia y vamos, que estoy teniendo ya... ya dificultades para poder mantener el ritmo y de la intervención. Así que, bueno, un par de minutos simplemente, ¿no? Para que llegue el tiempo previsto para finalizar el espacio de nuestros políticos con José Antonio Bautista, del Grupo Municipal Andalucista, a quien, bueno, pues los agradecemos además hoy que nos haya atendido en la mañana. Gracias. Bueno, de todas formas, ya en los próximos días pues iremos haciendo aportaciones en ruedas de prensa y iremos trasladando todos los temas que teníamos aquí planteados y que, lógicamente, hoy por las circunstancias no hemos podido tocar todos y cada uno de ellos, ¿no? Pues nos quedamos con esa intervención. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos gracias días. Gracias a ustedes. Radio 1.